de la adolescencia a la adultez. ¿Qué tal? Sí, exactamente. ¿Qué bueno, acá les traemos este tema, el futuro, que es algo que nos tocó a todos en algún momento de nuestras vidas, seas grande, seas chico. A todos nos va a tocar, a todos nos tocó, y nada, venimos a traer un poco para reflexionarlo, para hablarlo y para escucharnos también. Qué lindo. Vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar también de, bueno, lo que sería el futuro de la adolescencia en este país, y teniendo en cuenta el contexto económico, teniendo en cuenta también de que hay adolescentes que se quieren ir del país, o hay adolescentes que no saben bien por dónde seguir, que también se cierran muchas puertas. Tenemos varios temas ahí, sí, ¿no? Primero, cómo finalizar ahí este ciclo, después qué pasa con las carreras o el futuro que uno elige, o si decide seguir estudiando o no, o se introduce en el ámbito laboral, y después que esas cosas, ¿no? Que poner siempre todo en contexto, decía acá Melina, ¿no? Eso es importante. Valentina, ¿querías agregar algo? No, mismo también es muy importante esto, la mirada desde la perspectiva del adolescente, digamos, uh-huh, y también como del joven que se egresó recientemente del secundario, pero también como que nos parece muy importante la mirada profesional acerca de todo esto de los sentimientos que van surgiendo en esta transición. Así que también trajimos entrevista con una psicóloga. ¿Qué con tal? Verónica Delio. Buenísimo. Bueno, acá lo dijo Valentina. Estaría bueno escuchar el primer audio, si quieren. ¿Sí? ¿Qué le preguntaron a Verónica Delio, la psicóloga? Y principalmente esto de las vivencias, del traspaso de la adolescencia a la adultez, todo lo que tiene que ver con el trabajo, el estudio universitario, también como los miedos respecto a eso. Uh-huh. Nos parece como importante que se visibilice más esto. Buenísimo. Tenemos dos audios, ¿sí? Vamos a escuchar el primero de la psicóloga Verónica Delio, que justamente habla de las vivencias de la adolescencia y el paso a la adultez. Vamos con el primer audio y seguimos conversando. La adolescencia es una etapa en la que se dan muchos cambios, desde los más visibles, como el cuerpo, a lo más sutil, como mi manera de pensar, de sentir y de relacionarme con las demás personas. Todo cambia y yo no lo puedo frenar. Querrá ser grandes por momentos y otros volver a ser pequeños para que puedan resolver mis problemas. Ser adolescente también implica rebeldía. Esto te sirve para poder construir tu identidad, y este mundo es percibido a veces como un ambiente hostil, que no me comprende, que solamente exige, y que no hay espacios adecuados para mi desarrollo en cuanto a la escuela, muchas cosas. La adolescencia es dejar atrás, es un duelo, es una pérdida. Hay muchos cambios y uno se tiene que enfrentar a esos cambios, aunque a veces nos duele. Bueno, hay muchos cambios y hay que enfrentar esos cambios. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten con eso ustedes? Dice adolescencia, es una etapa ahí como que duele, de duelo, dice, ¿no? Eso, me llamó a mí mucho la atención que diga duelo, porque es tal cual la palabra, o sea, tal cual lo dice la palabra. Quizás el duelo se relaciona con la muerte, tipo duelar una muerte, pero siento que también la adolescencia y el cambio de la adolescencia a la adultez es un duelo, o sea, claro, realmente es un duelo. Es aceptar el cambio, es tipo conformarse con el cambio y aceptarlo, y poco a poco vas a ir transitando eso, pero es algo que puede llegar a doler, es el miedo, es la incertidumbre y nada de eso. Está bueno, eso lo está diciendo Melina. ¿Cómo lo viven los demás componentes de esta mesa? Ese duelo, ese, ¿se vive con dolor esta etapa? Sí, un poco. ¿Sí? Yo, ¿te lo sientes? Yo al menos este quinto año, básicamente, no sé si todos los días o casi todos, pienso en, bueno, esto qué va a ser de mi futuro, de la vida, bueno, que estoy dejando atrás, entre mil comillas. Sí, pero sí, la verdad que el duelo es toda una palabra, bueno, muy acertada. Le salió bastante poético todo lo que dijo. Pero pareciera como que sabe la psicóloga, ¿no? Sí, parecía como que algo sabe. Me parece que algo nos está iluminando. Está buenísimo. Sí, que también coincide mucho justamente con el sentimiento que atravesamos, que es eso también como de prepararse mentalmente, decir, todos los días estoy alejándome más, claro, de bueno, de la adolescencia, de la niñez. O sea, es como que lo estamos transitando aún, pero estamos cada vez más cerca de tener que pasar a la vida adulta. También esto como del miedo a si elijo una carrera que por ahí no estoy tan cómodo después y no es lo que quiero realmente. Como que creo que es un cambio para lo que muchas veces no estás preparado, claro, del todo. Es como, claro, algo que tenés que atravesar así. Totalmente. Hay que atravesarlo. Sí, también. Sí. Victoria. Sí, pienso, acércate un poquito del MIC. Pienso lo mismo que Val. Igual es como un poco difícil esto de las carreras y eso, es porque como que ahora querés algo, pero después como que cambias de opinión todo el tiempo, y eso también me frustra un poco, porque digo, si ahora tipo no sé qué hacer, después en el futuro voy a fracasar, o no sé, ese tipo de miedos me agarra. Claro, como si ustedes dicen, a ver si interpreté bien, que se definen por empezar una carrera, por ejemplo, y después se arrepienten, sí, eso. Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Si se arrepienten? ¿Qué onda? ¿Siguen igual porque ya eligieron o podemos cambiar? ¿Cómo lo viven? Sí, se puede cambiar, y bueno, ahora decirlo es fácil, pero creo que en el momento es difícil. Pero creo que todo te deja una enseñanza. O sea, si vos arrancas una carrera y la dejás, vos, tipo, los conocimientos que vos aprendiste no se van a ir. Y es más, lo podés agregar al currículum, claro, y te sirve para tener experiencia y conocimiento. Todo es aprendizaje. Está buena esa mirada, me gusta, está buenísimo. Bueno, ¿les parece? ¿Querías agregar algo, Maite? No, sí, o sea, yo creo que si bien es un aprendizaje y lo que sea, yo creo que en un contexto tan complicado como ahora no cuesta. La verdad, yo, por ejemplo, cuando me ponía a buscar qué quería hacer, porque, bueno, a mí me interesa el campo de la comunicación, y digo, che, no sé si puedo gastar 5 o 6 años de mi vida en estudiar una carrera porque no sé si puedo bancármelo. Claro. O sea, bancármelo en el tema económico. Uh-huh. Yo creo que estamos en un contexto muy complicado donde nos invita a los adolescentes a ser rebeldes. Y yo creo que no muchos responden a eso, porque la verdad que estamos muy preocupados, no solamente por lo que va a venir después, si hay que hacer algo más corto, algo más largo, si hay que hacer algo que no nos gusta porque hay que vivir económicamente. Como que uno está condicionado por totalmente el contexto social y político. Sí, sí, sí, ah, sí. Está buena la mirada también. Es reinteresante. Quiero seguir avanzando con el otro audio, a ver si podemos enriquecer todavía más esta opinión de los chicos. Reitero por las dudas, que para quien se suma ahora, que son de la escuela Julio Cortázar, la escuela número 1 del 12. Estamos con Maitena, Melina, Valentina, Victoria y Bruno, de quinto primera. ¿Digo bien? Sí. Quinto primera. Y ya que estoy, bueno, nos acompañan la profe Sandra Bonavita y el profe Horacio González, que está por acá. Haciéndonos el aguante, sí, y mi compañera Ale Zárate ahí en la producción también, atrás del vidrio y atrás de todo esto. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio, Seba, por favor, así seguimos conversando con las chicas y chicos del Cortázar. En cuanto a los miedos en esta etapa, hay bastantes. Son la independencia, ¿no? Ya que tu vida es siempre blanco-negro, no existe el gris. Un día eres un genio y al día siguiente un perdedor. Tenemos que aprender que los extremos no nos sirven para nada. El miedo también a no ser aceptado por el grupo, a quedarme solo. Y estos temores muchas veces conducen a aceptar como propias costumbres, conductas, que la verdad yo no estoy de acuerdo muchas veces con ellas, pero lo hago para poder ser aceptado por ellos. Y a veces te irás preguntando, ¿me aceptarán como soy? No es necesario ni bueno que renuncies a tus opiniones ni a tus sentimientos para poder agradar a los demás o poder estar en un grupo. Es muy importante que aprendas a escuchar y que sepas ceder en ocasiones. Y otros de los miedos también es que podré ser autónomo, podré ser responsable, podré entrar al mundo adulto. Es importante que ganes mucha confianza y que a veces te dejes guiar por otras personas, por personas adultas, que aprendas a escucharlos y a encontrar tu propio camino. Bueno, acá estábamos escuchando el segundo testimonio de la psicóloga Verónica Delio, ¿sí? Antes estábamos hablando de los cambios, ¿no?, que había del paso de la adolescencia a la adultez, y ahora se metió con, o sea, creo que es una inquietud de ustedes, de los miedos, ¿no? Esta cuestión, decía la licenciada, de ser aceptado por los grupos, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo viven ustedes? Y yo creo que más que nada, bueno, ya cuando ingresas a la facultad, es muy importante esto de tener un grupo al que, bueno, o sea, poder afianzar el vínculo con esas personas. Yo creo que, bueno, en la secundaria es como también mucho como de tener que tener un grupo, pero más que nada como para no quedarte solo, también ir conociendo gente. Es muy importante también el apoyo entre compañeros, entre amigos. Uh-huh. Creo que en la universidad ya tiene como un trasfondo también como más de apoyo emocional, pero también como de apoyo al momento de estudiar, de poder, claro, tener como grupos de personas con las que puedas compartir. Y nada, porque me parece muy importante como tener... Y ahora, en la actualidad, que todavía no hicieron ese paso a la universidad o al terciario o donde quieran continuar, ¿cómo lo viven ahora en la actualidad? ¿Se sienten aceptados? O cuando no se sienten aceptados, ¿qué les pasa? ¿Hacen esfuerzos? Esto que decía la licenciada, la psicóloga. Yo creo que es muy importante, o sea, es medio cliché, ¿no? Pero es muy importante el ser uno mismo, el tener la confianza en uno mismo de... No me importa si te caigo bien, yo soy yo. Porque yo creo que también no a todo el mundo le vamos a caer bien. Pero lo importante siempre es ser nosotros mismos. Porque no hay nada más feo y... Sí, no hay sensación más fea que intentar fingir algo que no sos por encajar en un grupo. Yo creo que siempre va a haber una persona para vos. Y si no la encontrás en el secundario, la vas a encontrar afuera, la vas a encontrar en algún momento. Porque también siento que el secundario es muy tipo... Tomá, te doy esta gente, hacete amiga. No necesariamente en el secundario vas a encontrar personas con las cuales compartas valores, porque es la gente que te tocó. Entonces yo siento que del secundario, del curso mismo, hacemos un filtro con la gente que más o menos mejor nos llevamos, claro, y con las cuales compartimos los mismos valores. Uno va más o menos. Redes ahí. ¿Y ustedes se conocen de primer año o más tarde entraron todos? Bueno, casi todos igual. Yo justo no entré el año pasado. O sea, ajá, los conozco hace un año y pico apenas. Está. Pero bueno, creo que me integré bien. A mí, acá voy a ser autorreferencial, disculpen, pero me pasó en muchos grupos que a veces era más por la intensidad que se da en el corto tiempo que por el tiempo transcurrido, ¿no? Me ha pasado las dos cosas, con gente que conozco hace mucho tiempo, que tengo buena onda, y con otros que conocí recientemente o hace un año, dos años, decís, se forma como una cosa muy intensa y está bueno también que perdura en el tiempo, ¿no? Mm. Así que, bueno, y decíamos esto de no hacer esfuerzos, ¿no? En el sentido de si creo que sí, a ver si te interpreté bien, si uno es auténtico, ¿va a terminar siendo aceptado por esa autenticidad que tiene o no sé? Sí. O sea, perdón. Sí, sí. No, yo creo que no siempre. Uno puede ser uno mismo y la verdad que no pueden aceptarte siempre. Yo creo que lo que uno aprende tras falla, ¿no? Obviamente, es que, nada, hay veces que no siempre uno es 100% uno mismo, más que nada en ahora, como todo lo que ves o todo lo que hay, todo el tiempo te está chocando para que seas así o para que te vistas así, para que comas esto, para que no comas lo otro. Claro. Yo creo que hoy en día cuesta ser uno mismo, pero cuando uno lo intenta, la verdad que nada, se pueden lograr cosas lindas. Uh-huh. Pero yo creo que está bien que a veces uno no pueda, lamentablemente. Claro. O sea, nadie puede. No, obviamente, creo. Hay mucha presión social también entre los adolescentes, no se va a negar, obvio, eso. Que uno se ríe del otro, uno se burla del otro, y pasa, porque no hay que negarlo, pasa, y pasa siendo adolescentes o siendo grandes, porque yo pensé que eso era algo que se iba a perder, pero charlando con gente más grande, con mi tía, con mi mamá, esas cosas siguen pasando, pero yo creo que a pesar de todo, uno siempre tiene que intentar ser uno mismo, y aunque te critiquen y todo, vas a encontrar tu grupo. Yo, tipo, conozco gente que uno dice, bueno, esta gente es medio extraña, pero a pesar de todo eso tiene su grupo extraño. O sea, como que yo siempre siento eso, que... Se van a ir encontrando. Sí, siendo auténtico, claro, vas a encontrar gente que resuene, claro, con vos. Claro. Y lo importante es sentirse cómodo, obviamente. Qué bueno. Bueno, me gusta el debate, me gusta. Bueno, che, se nos está acabando el tiempo de este primer bloque. No sé si nos quedó algo por agregar. Es muy interesante el tema, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Quedó algo por ahí? ¿No? Me parece que no. Bueno, por las dudas, por si alguien se enganchó hace un ratito, estamos hablando de adolescencia, el paso de la adolescencia a la adultez en este primer bloque. Luego vamos a seguir dos bloques más con los chicos y chicas del Cortázar, con los profes Sandra Bonavita y Horacio Álvarez. Antes dije González, perdón, Horacio. Te bauticé, Horacio. Y vamos a continuar. Bueno, gracias Maitena, Melina, Valentina, Victoria, Bruno. Es muy lindo escucharlos, muy enriquecedor. Y vamos a ir a un temita musical, ¿sí, Seba? Y luego nos vamos a reencontrar con el segundo bloque y con los chicos y chicas del Cortázar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, continuamos acá en REC, ¿sí? En Hora Libre en el barrio. Red Escuela Comunicación es el programa del Ministerio de Educación, justamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos con estudiantes de la Escuela Julio Cortázar. Cambiamos algunos integrantes, otros se han quedado. Voy a empezar por acá por mi izquierda para que se presenten. Bienvenido, ¿cómo es tu nombre? Buenas, me llamo Máximo Piedrabuena. ¿Qué tal, Máximo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, te vamos a decir Piedrabuena, me dijiste. Me podés decir Piedrabuena. Bueno, vamos a decirle Piedrabuena a Máximo. ¿Quién está acá a mi lado? Buenas, yo soy Emma, también de quinto año. ¿Cómo estás, Emma? Bien, ¿todo bien? Bueno, ¿por aquí? Yo soy Dafne, de también quinto año. ¿Qué tal, Dafne? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui. Y acá tenemos dos reincidentes. Sí. Igual preséntense. Valentina y Melina. Valentina y Melina, exactamente. Muy bien, que se van a quedar para seguir debatiendo. Bueno, habíamos estado hablando de adolescencia y el paso a la adultez. Vamos a continuar con ese tema y le agregamos, ¿sí? Acá los chicos y las chicas estuvieron debatiendo en las clases acerca de elección de una carrera, el fin del secundario, ¿no? La pregunta que me surge es, che, ¿qué van a seguir estudiando? Pero antes de eso quisiera saber, ¿cómo están viviendo el fin del secundario? ¿Con alegría? ¿Con qué emoción? ¿Con angustia? Yo la verdad estoy viviendo bastante bien el fin de secundario. Me gusta, estoy compartiendo. La verdad que me voy a seguir viendo con mis amigos de siempre, pero la verdad veo con bastantes ansias el futuro y las cosas que voy a hacer más adelante. No sé realmente lo que pensarán los demás. Qué bueno, o sea, sí. Vos lo estás viviendo como con expectativas, ¿no? Yo siempre vivo con expectativas. Está buenísimo. Mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Buenísimo, y con la certeza que vas a seguir viendo a tus amigos, dijiste, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Alguien lo ve distinto? Yo, bueno, en mi caso como que me pasa que a veces tipo me agarra como mucha ansiedad por no saber exactamente lo que quiero hacer y después como que, bueno, nada, trato de bajar un cambio porque sé que eso, que podemos seguir investigando y no hace falta. Hay como una presión para mí que quizás me pongo yo misma, pero también siento que es medio el entorno en cuanto a que ya tenés que salir y saber exactamente lo que vas a estudiar, qué tipo te vas a dedicar, si vas a trabajar. Y la verdad es que hoy en día tipo está difícil también la situación económica, salir a laburar no es fácil. Es muy necesario porque no todas las familias pueden bancar, pero también es como hay mucha incertidumbre para mí. Hay mucha incertidumbre. Sí, y siento que también es medio como, bueno, si te interesa, tenés que informarte por tu lado. Porque me pasa, por ejemplo, de que eso, como que no es que hay tanta información, o sea, tan brindada tan fácil. Como que vos tenés que buscar y hacer como más tu camino. Y un poco, es el juego de la universidad, ¿no? Que vos seas autónomo y puedas investigar, decidir, ¿no? Sí, total. Como que las cosas no son como tan así tan servidas. Como que vos tenés que ir haciendo tu camino. Claro, obvio. Sí. Yo siento que estoy viviendo como de muchas maneras, como que un día estoy re nostálgica y me pongo a ver fotos de tercero, por ejemplo, y así, o mismo, no sé, pintan el aula del colegio y yo digo, como que me trae recuerdos porque había muchas cosas escritas, muchas cosas pintadas, y al mismo tiempo estoy como muy ansiosa por esto, por el futuro, por la incertidumbre, o por ejemplo, no sé, la otra vez me había aparecido una frase en TikTok que dice: estoy preocupada por un futuro en el que no sé si estoy viva. Es un montón, es muy extremista, pero digo, es la importancia de vivir el presente, tipo, de no comerme la cabeza, las cosas se van a ir dando, y yo sé que es complicado para muchos adolescentes, que no todos tenemos las mismas situaciones, las mismas herramientas, pero me quedo tranquila de que yo sé de que un futuro malo no voy a tener y que voy a hacer todo lo posible vas para... a intentarlo. Sí, claro, obvio. Claro. Sí, coincido un poco con lo que dice Meli. Mm. Esto como, bueno, lo que venían diciendo todos, básicamente, que como mucha, como vivirlo con alegría, o sea, disfrutar el momento, pero yo creo como que siempre está esa presión también como de todo el mundo, de qué vas a estudiar, claro. O mismo también pasa, corte, cuando ya estás en la facultad, que uh-huh. es tipo, ¿cuánto te falta para terminar? Y es como todo, creo que estamos como en un mundo, vivimos en una sociedad que es tan apurada, que es como que ya estás en quinto y ya tenés que tener decidido qué querés ser. Claro. Y yo siento que es... O sea, eso es un proceso que se va dando a lo largo de mucha exigencia, ¿no? Sí, aprobaste este parcial, recursaste esta materia, es como que todo el tiempo es en tiempo y forma te tenés que recibir ya. Si la carrera es de 5 años, recibite en 5. Claro. Como que no. Claro, si te recibís en 6, sos como un vago, no sé qué, qué boludo, cómo fuiste a recursar la materia. Claro, como mucha. Es un lindo debate, está. Sí, perdón, vale. No, no está bien. No, esto como. Que pasás de la secundaria, que por ahí es como mucha menos presión en ciertos sentidos. Claro. Y de repente es como que esto que decía Emma, por ejemplo, de ser muy autónomo y también como desde ese lado, como encargarte vos de tus cosas. Uh-huh. Ya por ahí tenés 18 años y es como que tal vez no estás preparado para lo que eso no significa. Claro, no nos preparan. Yo siento que... No, o sea, también siento que es tu camino propio y que uno se tiene que preparar, pero en el secundario siento que no nos preparan tanto para los que se nos vienen. Para lo que se viene en la vida luego, adulta. Sí. Cuando decís en la vida adulta, ¿hablas de la universidad o hablas en general, o sea, fuera del estudio? Hablo de el estudio en la universidad, que es mucho más heavy que en la secundaria, y también de la vida adulta, de los de trabajos. Ser autónomo. Claro, de ser autónomo, sí. De encargarte de tus finanzas, de todo. Está buenísimo. Dafne, ¿querías agregar algo a este debate? Sí, perdón. Dale. Sí, yo concuerdo bastante con ellas. Sí, es como que mucha presión te hacen como que tener que terminar todo rápido ya. Sí, demasiada presión. Está buenísimo, me encanta el tema. A propósito, y después vamos a retomar acá donde quedamos, me parece que es el momento de escuchar dos testimonios de estudiantes universitarias, ¿sí? Y que hacen esto un poquito que introdujeron ustedes, que es cómo se sintieron, ¿no? Ahora que ya transitaron un breve, son estudiantes que se inician hace recientemente, vamos a decir, y que comentan un poco esto que dicen ustedes y después lo retomamos y seguimos conversando. Vamos a escuchar el audio, Seba, por favor, sería el de Sofía, el track 7, y luego el 8, los escuchamos seguidos. En la transición de la secundaria a la facultad se produjeron muchos cambios. Al principio me sentía desorientada, no sabía cómo inscribirme a las materias ni a los parciales, y tenía muchas dudas e incertidumbres sobre la elección de la carrera. En cuanto al estudio, tuve que cambiar completamente mi forma de estudiar. Ya no alcanzaba a prepararme unos días antes del examen, sino que empecé a estudiar todos los días. Los contenidos que se ven en la facultad son mucho más extensos, profundos y técnicos, por lo que tuve que modificar mi método de estudio y aprender a organizar mejor mi tiempo para poder rendir. Y más allá de lo académico, todos estos cambios me hicieron crecer personalmente y me ayudaron a madurar y a ser más responsable y a desarrollar una mayor autonomía. Lo más importante que aprendí, más allá del estudio, desde que estoy en la facultad, es organizarme mejor con mi tiempo, para poder cumplir con mis obligaciones sin dejar de lado otras actividades importantes para mí. También me volví más responsable porque entendí que en la facultad nadie te controla ni te dice lo que tenés que hacer, ya que todo depende de uno. Aprendí también que los resultados no llegan de un día para el otro, sino con constancia, y que es el esfuerzo de todos los días lo que realmente te hace avanzar. Y sobre todo, entendí que el esfuerzo tiene que venir de mí. Que si yo no me comprometo, si no soy constante o no me esfuerzo, nadie lo va a hacer por mí. Y el momento más difícil desde que empecé la facultad fue desaprobar un parcial. Y después un final fue de lo más difícil que me tocó desde que empecé la facultad. Me hizo dar cuenta

uno, que está en el secundario, que son de 12 materias, en, son, no sé, 5 artísticas en las cuales no toman prueba, o si es un taller que no toman prueba y son todos TPs, y que tenés a los profes, che, me debes este trabajo. En cambio, en la facultad es como muchísimo más exigente, porque es esto, es autónomo. Autonomía, yo tengo pura, que ser, claro, yo tengo que ser responsable, tengo que saber qué tareas entregué, qué tareas qué tengo que estudiar. Y así, entonces, ¿qué les parece esa autonomía que tienen que tener en la universidad? ¿Es positiva? ¿No? ¿Qué opinión? Yo opino que todas estas cosas de tomar más responsabilidades o tomar las siguientes que vienen después de, por así decirlo, el secundario, ir a estudiar una carrera, trabajar o hacer esas cosas, la verdad que eso depende mucho también de cada persona, porque hay personas que realmente hoy vivimos en un mundo lleno de tecnología, rodeados de varias cosas, y eso es un gran factor que, si te lo pones a pensar, hace que las personas estén en constante reposo sin hacer nada, es decir, estén en constante distracciones. Y hay personas que tal vez se dieron cuenta antes o se darán cuenta ahora que obviamente tienen que dejar de hacer esas cosas, ese ocio que tenían antes, para poder avanzar y tener una vida más productiva y poder encaminarse hacia su futuro mismo, por así decirlo. Claro, porque organizarse de alguna manera. Y está también los que tienen distintas capacidades, ¿no? De decir, qué sé yo, hay gente que puede hacer 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo y otros. Sí, o gente que estudia 2 carreras al mismo tiempo. Sí, 2 carreras. ¿Cómo hace? Es un montón. Es interesante lo que estabas diciendo, Piedrabuena. Me gusta que hay diversidad, ¿sí? Emma, me quedé pensando cuando en la primer parte vos. ¿Sabés qué vas a estudiar o lo que te condiciona es el contexto social y político que hay actualmente? O sea, yo creo que a todos nos condiciona, a todos nos el contexto, sí. Tipo, a la hora de elegir, de salir, de todo, de formarnos. Nada, yo estuve ahí viendo como variantes, también como Meli, estuve conociendo, tuvimos acá en el colegio una salida a como que conocimos distintas facultades privadas. Bueno. Ahí sí, ahí es, o sea, yo sé que no voy a seguir en una privada directamente, lo tengo descartado, pero aún así me parece que está bueno tener la posibilidad de conocer otros ambientes y saber que hay otros lugares para estudiar, para tener el conocimiento y decir, ah, bueno, por ahí esta carrera que me interesa está en tal otra, en tal... Claro. Bueno, retomando un poco el tema de universidad privada o pública, la carrera que mencionó Meli. Sí, está en FADU. Sí. Es una de diseño de indumentaria, es una de las... y es una cátedra muy... La conozco porque tengo gente conocida que está ahí trabajando. Y es una muy buena opción, tiene turnos de mañana, de tarde, de noche. Digo porque... Y es una formación bastante... La UBA tiene mucho prestigio. Quería resaltar eso, que las universidades del país en general, las nacionales, son de muy buen reconocimiento, ¿sí? Sí, de hecho... Esto sin desmerecer ninguna otra, ¿no? Por supuesto, uno encuentra también su lugar en el estudio. Pero que también hay opciones públicas que son de excelencia, ¿no? Que hay que tenerlas siempre en cuenta. Sí, claro. Estoy entre esas dos yo. Está bien, está buenísimo. Nada, finalmente uno se acomoda donde encuentra su lugar, ¿no? Vale, se siente cómodo también, eso no lo quiero descartar. Tengo unos mensajes acá, a ver, que tenemos en YouTube, que nos pueden seguir en vivo también, en FM Boedo, ¿sí? Tenemos Virginia Fraga, dice, vamos el Cortázar. Alejandra dice, qué genial escuchar a las chicas y chicos del Cortázar. Justin Lover dice, hola, anda por ahí, Justin Lover, anda por ahí en el estudio. Bueno, nos pueden escribir, mensajitos, son muy bienvenidos. Estamos debatiendo acá con las chicas y chicos del Cortázar, justamente el paso de la adolescencia a la adultez. Y vamos a escuchar el último audio de Verónica Delio para este bloque, que dice, ¿qué miedos enfrentan los adolescentes al terminar la secundaria? Y luego vamos cerrando este segundo bloque. Los miedos que enfrentan los adolescentes al terminar la secundaria tienen que ver más que nada con definir su vocación o iniciarse en el mundo del trabajo. Y la gran pregunta es, ¿qué me gusta? En cuanto a la vocación, es algo personal, es algo íntimo, y es poder tomar esa decisión. que atiende a nuestro deseo, qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría. Y a veces, muchas veces, pero hacerse esa pregunta tiene que ver con decidir y abandonar o desechar otras opciones que a veces nos generan mucha tristeza y mucho miedo. Porque si elijo una cosa, pierdo la otra. Y si la otra era importante, entonces es muy importante saber conectarse con uno mismo y hacerse esas preguntas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Hacer los pros y los contras de cada decisión y elegir la decisión, la que sea la más correcta. No pasa nada si luego la cambio. Me puedo equivocar. Bien, escuchábamos ahí a la licenciada Verónica Delio. Me queda en este bloque agradecerles un montón a Melina, Valentina, Dafne, Emma y Piedrabuena. Por todo el debate enriquecedor que se da cada vez que hablamos de adolescencia y del paso a la adultez. Les deseo lo mejor y que el paso sea lo más feliz que se pueda, y siempre va a traer controversias, pero hay que transitarlas como dijeron ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos luego en el tercer bloque. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, continuamos acá en Hora Libre en el Barrio, la experiencia de radio que hacemos con estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, hoy con la Escuela Cortázar, sí, la Escuela Media 1 del 12. Estuvimos hablando un montón de adolescencia, del paso a la adultez, escuchamos a los chicos y a las chicas, muy interesante debate. Nos vamos a meter un poco con estadísticas sobre la independización que estuvimos hablando en los bloques anteriores. Hay un artículo interesante de Página 12. Bruno y Maite nos van a compartir algunos párrafos y vamos a ver si lo podemos desmenuzar un poco. ¿Te parece, Bruno? Cuando quieras. Dale, a continuación voy a leer algunos datos que encontramos acerca, bueno, de la juventud y, bueno, nuestra economía, futura economía. Comienzo. Por falta de recursos económicos, el 38% de las personas entre 25 y 35 años se ven forzadas a seguir viviendo con sus familias, sin poder acceder a un techo propio. Cerca de 2,3 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos por la falta de alternativas para acceder a una vivienda, según estimó un informe privado. El trabajo fue realizado por la Fundación Tejido Urbano, que indicó que el 38% de esa franja de adultos no tiene alternativas para emanciparse. Este es, quizás, uno de los principales desafíos del acceso a la vivienda, aunque lamentablemente es un problema que persiste hace, al menos, 2 décadas, señalaron desde la Fundación. Bien. ¿Querés seguir leyendo o hablamos sobre esto, Chévez? La verdad que fuerte. Interesante y fuerte. Sí, sí, es un buen adjetivo. El tema, claro, ¿cómo condiciona esto de no tener la vivienda para pensarse en el futuro, no? No tener asegurado eso. ¿Ustedes piensan en su futura vivienda, en independizarse, ir a vivir solos? ¿Qué se imaginan? Me interesa. Bueno, yo personalmente todo el tiempo estoy pensando en qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. Acércate un poquito, Vic. Y bueno, yo estuve viendo mucho, en las redes, en internet, que vi que muchos jóvenes intentaban irse a vivir solos, pero no podían. Claro. O sea, o llegaron a vivir solos y tuvieron que, no sé, al año mudarse con sus papás de nuevo porque no llegaban. No lo pudieron aguantar. O mudarse con alguien. Claro, entonces yo lo que decía, hace 2 años más o menos estaba diciendo, no, a los 19 me voy. Pero eso obviamente no va a pasar. No va a pasar. Capaz como mucho a los 25, porque es como que trabajar, aunque trabajes no vas a llegar. Uh-huh. Es como que encima el sueldo de un joven no es lo mismo. O sea, apenas empezás a trabajar, no te van a pagar. No tenés las mejores condiciones. Claro. Por eso. A todos les pasa similar, se tienen esa inquietud de ir a vivir solos, o algunos dicen, no, yo me quedo acá, que estoy tranquilo, me cocinan, me lavan la ropa, ¿qué onda? Y la verdad que a mí también es una presión. La verdad, yo creo que la meta que tengo el día de mañana, cuando tenga ya un trabajo estable y todo, es comprarme una casa y tener una casa y tener, o sea, una casa propia. Ya, claro. Porque es imposible vivir de alquiler. La verdad que uno no prefiere vivir con sus papás toda la vida, uno quiere su privacidad, claro. Y establecerse. Y también es feo escuchar mucho que muchos pibes piensan en irse a otros países, a vivir a otros países, porque acá no encuentran lo que necesitan. Y nada, la verdad que es muy complicado hoy en día ser joven, es muy complicado hoy en día ponerse a pensar en el futuro. Y nada, la verdad que me parece muy triste. Así todo, está siempre la voluntad de intentarlo, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué condiciones se podrían cambiar o mejorar para que ustedes puedan tener ese acceso a la independencia? Bueno, yo pienso que para tener un buen acceso a la independencia lo que hay que hacer es básicamente conseguir trabajo, esforzarse, currículums, estudiar mucho, porque la verdad es que hay una ley, no me acuerdo bien ahora, pero hay una ley que dice que si vos estudias bastante, el día de mañana lo importante no es en sí el trabajo, buscar trabajo y tener un buen currículum en sí, aunque son cosas muy valiosas obviamente, pero lo importante es estudiar mucho, porque si vos estudias mucho el día de mañana, muy probablemente te vaya bien. Si tenés las herramientas, como una gran sabiduría para intelectuales, poder... Intelectuales. Herramientas intelectuales para poder desempeñarte el día de mañana solo, vas a poder por esa misma razón, porque sos inteligente, sos valioso para la sociedad, sos un buen activo en la sociedad. Claro, entiendo el punto. Sí. Y la verdad que... Maite. Es como con todo en la vida, es tirarse a la pileta. Yo hoy por ejemplo, quiero estudiar periodismo. Está bien, puedo estudiar, me puedo forzar. No sé si me va a salir bien, no sé si el día de mañana voy a tener un buen laburo. O puede que me vaya bien, puede que me vaya mal. O sea, la verdad que estamos todos, es tirarse a la pileta. Es intentarlo, ver cómo sale y obviamente siempre dar lo mejor de uno. Y bueno, nada, si el día de mañana no te sale bien, quedás con la... con el aprendizaje, y también quedás con lo intenté, y también habla más de vos que lo seguís intentando y que, nada, seguís ahí esforzándote. Está, son distintas estrategias, ¿no? Tirarse a la pileta, decía Maite. Máximo decía, no, bueno, estudiá, que en algún momento eso se pone en valor, ¿no? Por decirlo claro. De alguna manera, tenés herramientas como para poder pasar ese... Igual tengo algo que ahí me choca bastante lo que dice Maitena, porque la verdad es que no creo en sí que sea tirarse a la pileta. Yo creo que la vida y las consecuencias, es decir, todo, es una cosa de causa y efecto, la ley de causa y efecto. Yo creo que si vos haces las cosas necesarias, el día de mañana te va a ir bien. Es como estábamos hablando antes de que si vos estudiás y bueno, tenés que esforzarte y tenés que, como decía esta persona que recién habló en el audio este, que decía que era... Verdad. Sí, no, la chica esta que ya estaba... Ah, una de las estudiantes. Sí, bueno, ella Sofía decía... Brandela. Bueno, ella decía... que bueno, hay que tener constancia, hay que tener disciplina y hay que hacerse cargo. Y eso me interesó mucho porque claramente se refería a algo, yo creo, de que todo depende de vos mismo, no depende de nadie más. Si vos fracasás el día de mañana, va a ser tu culpa porque tal vez no hiciste lo necesario. Tal vez tuviste malas... Sí, hay sí que tal poner vez te fue mal. Siempre el contexto, ¿no? Claro. Que todos parten de distintas... vamos a decir, no están en el mismo nivel de igualdad, puede ser que alguno tenga un poco más privilegios, claro, más facilidades, ¿no? Entonces también eso hay que ponerlo en contexto. ¿Y vas a decir algo, Dafne? Sí, que acercarte ahí al micrófono. Sí, que yo creo que si te equivocás, lo puedes volver a intentar, no es como que, ay no, ya lo intenté, soy un fracasado y no puedo hacer nada, claro. Y quedo ahí. Yo creo que aunque estudies mucho, podés fracasar y te puedes equivocar bastante. No siempre, los que no estudian tanto te puedes equivocar. Siempre se equivocan, todas las personas nos podemos equivocar. Exactamente, y, sí. Respondiendo un poco a lo que decía Máximo, yo la verdad que difiero, porque si nos basamos en esa teoría, ¿por qué ahora, por ejemplo, las personas que están trabajando en el Garrahan, que se pusieron a laburar tantos años, estudiaron una banda y hoy por hoy están... les están pagando sueldos muy bajos, se está cayendo para abajo totalmente la salud pública? Porque, no sé, yo me pongo a pensar, ¿no? Si nos basamos tanto en esa teoría, ¿por qué tantas personas que estudian? ¿Por qué tantas personas que se rompen el lomo? Me puedo, no sé, basar en tantos docentes que se rompen el lomo estudiando tantos años, teniendo una profesión y siendo muy buenos profesores. En el Cortázar tenemos muy buenos profesores. ¿Por qué esos profes no se les está pagando como se debe, si se esforzaron tanto. Entiendo eso, el punto. Bueno, sí, depende mucho del contexto de uno, siempre es tu responsabilidad. No hay garantías de que si vos estudiaste un montonazo, vas a tener... Es cierto también que tenés más posibilidades, por eso está bueno el debate. Les agradezco un montonazo esto, porque de acá se enriquece uno y puede pensar... Me gustaría como ir cerrando, de que no hay recetas mágicas que nos digan cómo continuar en la adultez, ni el paso que están dando ustedes, sino que hay distintas estrategias, hay distintos puntos, y que no hay nada garantizado, que seguramente uno, teniendo herramientas, las va a poder poner en juego. Así que, che, muchísimas gracias por compartir esto acá con nosotros. Eran los chicos y chicas del Cortázar. En este último bloque, Victoria, Maitena, Dafne, Bruno y Máximo compartieron un montón de experiencias y vivencias de la adolescencia y la adultez. Sí, Maite, ¿querías decir algo más? Sí, obvio. Por último, quería mandar un saludo. A Horacio, a Sandra y a Mori, nuestros profes de comunicación, que nos enseñaron este mundo hermoso de la comunicación, que muchos queremos seguir. Qué lindo también mensaje. A nuestro director, Diego Marrandi, que siempre nos abre las puertas para todo este mundo que es la educación y formarnos tanto en la vida como educativamente. Así que nada, un saludo muy enorme para el Cortázar. Todo dicho, qué lindo. Saludos a toda la gente del Cortázar. Gracias Ale Zárate, gracias Eva Ledestre, ahí en la operación y producción. Gracias chicos y chicas. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio, una experiencia de radio de las chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.